por un lado, con creo que con la misma sorpresa con la que nos tomó a todos, ¿no? Tanto compañeros como opositores, como periodistas, o sea, había en la mañana en los canales de televisión muchos analistas preocupados, y sobre todo encuestadores también, como diciendo, ¿qué hacemos ahora con todas estas encuestas, no? Una jugada que es sorpresiva, pero que bueno, cuando uno empieza a leer, bueno, es muy Cristina, y es una considero una muy buena estrategia, porque además, cuando uno empieza a analizar, como vos decís, encuentra mucha coherencia. Creo que nos ha dado una lección de peronismo a todos respecto de esto de ocupar el mejor lugar más allá de personalismos. Creo que desde ese mismo lugar interpela a todos hacia abajo, ¿no? Todo lo que va a suceder de aquí en más, de acá al cierre de listas, bueno, va a tener que ver con ese acomodamiento que tiene que venir ahora, ¿no? Pero sí, es una jugada que sorprende y que, bueno, estamos todos, creo, analizando todos los pros y los contras. O sea, se movió, digamos, arriba, que era, digamos, lo que se esperaba también. Coincido con muchos compañeros que plantean que la cosa se tiene que acomodar de arriba hacia abajo. Y bueno, es lo que está sucediendo. ¿Cómo va a afectar esa fórmula, no digo para mal o para bien, cómo va a afectar esa fórmula en la provincia de Buenos Aires y sobre todo aquí en Cañuelas? Y creo que esa respuesta no la podemos todavía dimensionar nosotros en este corto tiempo de esta decisión, en un tiempo tan rápido y a nivel local. O sea, entiendo que son movimientos que son grandes y que tienen que acomodarse más arriba, y eso va a determinar el nivel local. Ahora esto va a llevar, viste que hay todavía pocas manifestaciones respecto de dirigentes más arriba, ¿no? Entonces es medio de sencillar hasta que aclare. Me parece que hay que darle un poquito de tiempo, porque como te digo, es una decisión de trazo grueso, muy importante, y que ha interpelado a todos, ¿no? Siguiendo la línea de análisis que vos estás llevando a cabo, preguntarte si hay posibilidades. Es cierto que es muy temprano, ¿no? Y seguramente uno hasta puede adivinar un poco la respuesta que vas a dar, pero hay posibilidades que se dé una gran paso en Cañuelas, porque hay muchos dirigentes, ya hay diferentes miradas, pinceladas ideológicas, conceptuales dentro de Unidad Ciudadana, pero también hay otras fuerzas que se llaman peronistas que no pertenecen al espacio que vos estás y que tal vez en un gran acuerdo nacional y provincial tal vez quieran ser parte justamente del futuro gobierno municipal. ¿Eso se puede dirimir en unas PASO, lista de unidad, o cómo crees vos que se puede llegar a dirimir justamente las diferentes vertientes del peronismo local? Esa pregunta es muy difícil de responder hoy. Entiendo que lo que podemos entender respecto del mensaje que también nos da Cristina con esta decisión es que se necesita gestos de humildad de muchas de las partes, de entender que el contexto histórico es complejo y que acá lo que no se puede de ninguna manera es ser personalista en ningún sentido. Esto entiendo que el mensaje es de unidad y de humildad, sobre todo, ¿no? De tocar cada uno el lugar a donde pueda aportar. Y sí, o sea, esto es muy pronto para decir cómo van a jugar los diferentes sectores, y eso es algo que todavía no se puede saber hoy. Uh-huh.